Hay en las tierras del norte un yacimiento de cumbia, una cantera de ritmo que brilla en la noche oscura. Un corazón de vinilo latiendo con emoción, brindando a los bailadores ritmo, sabor y folclor. Llegar al cielo con la mano.